Desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, estás escuchando XHIUP, la que es sonidera, la sangre de los sonideros y cumbianderos de la educación. A continuación presentamos nuestro programa de radio Vínculos de Comunicación con los Hijos. Bienvenidas amigas a este su programa Vínculos de Comunicación con los Hijos. Les habla su amiga Adriana. No olviden que este programa está dedicado a todas aquellas mujeres que vayan a ser madres. No importa la edad, lo que importa son las ganas de aprender para transformar esos conocimientos en amor y brindarlo a sus hijos. Nuestro tema de hoy es estimulación prenatal. Para ello contamos con la presencia de la doctora Violeta Sánchez Guevara, especialista en embarazo y estimulación prenatal en bebés. Buenas tardes, doctora. ¿Podría decirnos qué es estimulación prenatal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por permitirme compartir esta experiencia con ustedes. Estimulación prenatal es una técnica que usa varios estímulos, como sonidos, especialmente la voz de la madre y la música, movimiento, presión, vibración y luz para comunicarse con el bebé antes de nacer. El bebé aprende a reconocer y responder a diferentes estímulos, lo que favorece su desarrollo sensorial, físico y mental. ¿Cuándo es recomendable que las madres comiencen a estimular a su bebé? Los bebés se pueden beneficiar de la estimulación tan pronto tienen sus órganos desarrollados en el tercer mes del embarazo. En este punto comienzan a percibir orientación espacial y estímulos táctiles. Son las 14 horas con 15 minutos. ¿Qué ejercicios son recomendables que la madre comience a realizar durante el primer trimestre del embarazo? En este momento pueden comenzar con los ejercicios de relajación y visualización. Gracias, doctora. Si me lo permite, vamos a ir a unos comerciales de nuestros patrocinadores. No se vaya a ir, quédese con nosotros para aprender más sobre este interesante tema. Hijo, ven a comer. Sí, mami, ya voy, yo pillo. usted con el sabor de la eternidad. Le esperamos en Jardines de Jalapa. Mensualidades sin intereses y 20% en monedero electrónico. Recuerde que abrimos una hora antes y cerramos hasta que el último cliente salga de la tienda. Consulte restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Si es viernes y es en Cempoala, Veracruz, ya estuvo, que es viernes de tianguistas de ropa 14 de marzo. Usted, señora, usted, señor, si ropa o calzado va a comprar, espérenos en la ciudad de Cempoala. Nosotros vamos y le llevamos la moda y los precios de la capital. Mayoreo y menudeo, tianguistas de ropa 14 de marzo. Llueva o truene, todos los viernes a 2 cuadras del ADO en Cempoala, Veracruz. Tianguistas de ropa 14 de marzo. Hola amigas, qué bueno que aún están con nosotros. ¿Y cómo se van a ir? Si puedo escuchar que ya están cocinando, ¿verdad? ¡Mmm, qué rico! Pero bueno, zapatero a tus zapatos, doctora Violeta. ¿Es la música una buena manera de estimular al bebé? Sí, una vez que los bebés desarrollan la audición en el 5º mes, la música es excelente para la estimulación auditiva y para calmar al bebé. Para estimular la audición del feto, la madre puede hablarle o colocar cerca de su vientre música suave y melodiosa. Asimismo, puede comunicarse con su bebé mediante el tacto, es decir, que cuando sienta una patadita del bebé, debe acariciarlo y hablarle. Las madres que toman tiempo diariamente para relajarse escuchando música pueden ayudar a sus bebés a sentirse más calmados y felices. Las embarazadas y los bebés comparten hormonas, es decir, que existe una conexión cercana entre el bienestar emocional de la madre y la del niño, que ella lleva dentro. Estos ejercicios los puede realizar durante el 2º trimestre. Tenemos una llamada. Sí, bueno. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Mi nombre es Dulce. Quisiera preguntarle a la doctora, ¿qué ejercicios son recomendables durante el 3º trimestre del embarazo, puesto que me encuentro en esta etapa? Buenas tardes, Dulce. Mira, durante esta etapa, con la ayuda de tu esposo, le enseñarán al bebé que los sonidos tienen significado y pueden ser usados para comunicarse. Comienza de esta forma. Los primeros pasos hacia el desarrollo del lenguaje asociando palabras y significados. La forma más indicada de iniciar al bebé en la asociación de palabras con acciones es diciéndole en voz alta la palabra acompañada de su acción. Por ejemplo, frota la zona de tu abdomen donde se encuentra la espalda del feto mientras le dices frotar, frotar, frotar. ¡Qué bien! Y yo que pensaba que el vientre nada más servía para cargar al bebé, no sabía que a través de él podía enseñar a mi hijo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Dulce por haber participado. Pero ahora nos vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos para despedir este programa. Marco Antonio Solís, en concierto, World Trade Center, viernes 9 de mayo. Boletos en Hotel Veracruz y taquillas del World Trade Center. Como nunca lo habías visto. Marco Antonio Solís, en concierto. Este es el lado Coca-Cola de los conciertos. Día de Revolución 100, estamos trabajando para usted. Por lo que le atenderemos provisionalmente en Revolución 134, donde usted encontrará una nueva y amplia sala de exhibición. Gran variedad de muebles, línea blanca y electrónica. Además, en Mueblería La Victoria, usted compra sin enganche hasta el 11 de mayo del 2008. Recuerde que Mueblería La Victoria de Revolución 100 le atenderá temporalmente en Revolución 134. Este 3 de mayo en la venta nocturna de Liverpool, aproveche 18 mensualidades sin intereses y 20% de moneda. cerramos hasta que el último cliente salga de la tienda. Consulta restricciones, el email pool es parte de mi vida. Gracias, doctora Violeta, por habernos compartido sus conocimientos y gracias a ustedes, amigas, que nos dieron la oportunidad de entrar a sus hogares. ¿Algo más que guste agregar, doctora? Sí, que recuerden, mamás, que los bebés estimulados tienen un acelerado desarrollo visual, lingüístico y motor, y que es importante enfatizar en los beneficios que la estimulación prenatal promueve al construir saludables y amorosas relaciones entre padres e hijos. Gracias, amigas y amigos. No se despeguen de esta su estación, que aún tiene más para ustedes. Estás escuchando La Que Sonidera, la sangre de los sonideros y cumbianderos de la educación. Producido por las alumnas Violeta Sánchez Guevara y Lizeth Adriana Hernández López en la materia de radio educativa dentro de la maestría Tecnología Educativa para el Instituto Universitario Puebla.